Todos los lunes arrancamos la semana a toda murga. Si querés participar, venite, trae tu material, compartamos un aire de carnaval todo el año. Los lunes 19 horas, La Murgoga por Radio Goga 103.5 o por internet www.goga.fm. Señoras y señores, bienvenidos a esta loca caravana de arlequines que los invita a abrir el corazón y a mirarnos frente a los espejos y ver reflejadas nuestras utopías, nuestras realidades y nuestra humanidad. Y comprobar nuevamente que en este tablado todo, todo es posible. Somos la murga. Estamos en Goga. Ahí va, muy bien. Bueno, acá estamos. Buenas tardes, buenas noches, que ya se empieza a hacer de noche. Somos la murga. Somos una parte. Bien. Bueno, ¿qué tal, gente? Acá estamos con la Murgoga, estrenando hoy lunes 14. Este programa. Sí, el programa que se llama La Murgoga. Y antes que me olvide, vamos a mandar un saludo a nuestro compañero de radio, que el Mago Eléctrico, que hoy cumple un año, la hora del recreo, así que bueno, seguramente el año que viene vamos a festejar juntos. Bueno, feliz cumpleaños. Vaya un saludo para la hora del recreo. Yo no lo conozco, pero bueno. Bueno, sí, sí que lo conoces, de Flete. Ah, Chiflete. Chiflete, le tiene un montón de sobrenombres, muchacho. Sí, bueno, feliz cumpleaños, don Jiménez. Sí. Bueno, acá estamos presentando un poco la Murgoga, invitando a la gente a compartir este espacio, agradeciendo también a Ralph la oportunidad que nos dio. Se le ocurrió a él la idea, es un programa de Murga, bueno. Está buenísimo. Acá estamos. Y hace falta. Yo me presento, soy Tavo Fuentes. Y yo soy Marcelo Garayoa. Bueno, ambos estamos en la Murga Otro Cantar trabajando, que ahora va a venir Jorge. Está en un ratito invitado, viene el director ahí. El director de la Murga a contarnos. Y hoy va a ser un especial de la Murga Otro Cantar, porque estrenamos, porque tenemos otra función que viene, así que le vamos a dar bola y énfasis a la Murga Otro Cantar. Y vamos a escuchar otras cositas también. Sí, básicamente va a ser música de Murga y entre otras cosas, ¿no? Sí. Va a haber entrevistas, qué sé yo, vamos a hacer algunos llamados a algún murguero por ahí que anda dando vueltas. El Coco Romero está ahí a fin de salir al aire, me dijo cuando quieran. Buenísimo. Así que vamos a ir haciendo un poco el enlace. Un antiguo murguero. Podemos pasar capaz que los teléfonos por si alguien quiere llamar, ¿te parece? Me parece bien. Que es el 4455800 o si no, 4455999. Bien. También saben que nos pueden escuchar por internet. No me acuerdo. El Goga, www.goga.fm.com. Bien, claro. Lo tenía anotado, ¿viste? Yo no sé, se me perdió el papel. Está bien. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? El tema de la Murga Otro Cantar presentó, estrenó, digamos, el sábado pasado. Sí. La comunicación, que es el espectáculo que está desarrollando. Sí. Está en proceso para mí. ¿No? Sí. Como que yo siento que hay que seguir trabajando y que vamos a seguir trabajando todo el año. Seguramente. Pero está muy digno de presentar. Sí. La función estuvo muy linda. Una repercusión importante de la gente, o sea, le gustó, se asombró bastante, digamos. Si bien por ahí para nosotros siempre, nunca se deja de ajustar las cosas, digamos, ¿no? Pero tuvo un buen recibimiento, el auditorio del Instituto de Enseñanza, digamos, de los docentes estaba lleno. Y bueno, después los comentarios por la calle fueron muy buenos, que ya lo vamos a desarrollar por ahí durante el programa, algunas cositas. Tal cual. Y cuando podamos formatear el audio, que lo trajimos, tenemos un problemita. Vamos a compartir un poco ese sonido. No tiene forma eso ya. No. Es increíble. Claro. No, pero le vamos a dar forma. Sí. Bueno, si les parece, vamos a compartir un tema de Murga mientras nos ordenamos acá, que ya llegó el invitado. Bueno. Vale, con Máquina del Tiempo, a ver qué trajo acá Marcelo para compartir. No sé. Nada que ver, eso no es murguero, querido, eso es un reggaetón. No. Se confundió el pendrive, muchachito, o yo me confundí. Hay uno que dice rojito, ¿viste? Un color rojo, el rojo pendrive. Rojo con negro, que es esa, le hace. Y que hay unos temas así, más bien murguero, ¿no? Porque este es un reggaetón. En realidad son tres espectáculos enteros. Tenés uno que es de la Contrafarsa, después hay dos de la Catalina seguido. Está. Ahí viene uno, mirá. Vamos. Thank you. nuevo se lo lleva la loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. Predadores en la radio incitando al festival que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Alucinan que planea un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. Arrancamos la semana a toda murga. Si querés participar, venite. Trae tu material, compartamos un aire de carnaval todo el año. Los lunes, 19 horas. La Murgoga por Radio Goga. 103.5 o por internet www.goga.fm. Bueno, acá estamos otra vez. De vuelta. Burra el trigo. Bueno, era inevitable meter la murguita del sur, sí, ¿no? Sí. Lindo tema de la versión. Claro. Bueno, acá estamos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas, Tavo? ¿Qué contás? ¿Qué bien. Tal, Marcelo? ¿Cómo va? Como no los veo nunca, los veo ahora. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es así. Y nos vamos a seguir viendo, me parece. Sí. Me parece que sí. No, estás sí. invitado vitalicio. Sí. Bueno, contanos un poco, Jorge y Marcelo, que son los que están tienen más la experiencia. Juntos nos van a contar cómo nace Otro Cantar. Bueno, eso te lo puedo contestar mejor Marcelo, que arrancó con el proyecto un par de meses antes de que yo me subiera. Pero bueno, contemos a la gente qué es Otro Cantar. Y bueno, Otro Cantar es una murga de estilo uruguayo, viene a la bolsonera, digamos, que nació así como de un de un deseo ferviente, digamos, en realidad. Yo te voy a, personalmente a mí mucho la murga uruguaya no me gustaba al principio, digamos, ¿no? Ajá. Cuando estábamos en la murga guacha y demás, que era otra cosa totalmente diferente. Y un día que mirando en Galeano, mirando en pantalla gigante un DVD que estaban pasando, en ese momento era con cassette, me acuerdo, no recuerdo bien qué murga era, pero creo que eran Los Curtidores de Hongo o una cosa así. Y yo dije, vamos a ver qué hacen estos muchachos, yo quiero ver, ¿viste? Porque claro. Que cantan lindo, que no sé qué, bueno, vamos a ver. Y la verdad que me sorprendieron. ¿Qué? Y yo cuando lo vi me quedé helado, dije, yo quiero hacer eso, ¿viste? Uh-huh. O sea. Y bueno, así un poco surgió. Me acuerdo que en ese tiempo estábamos haciendo una gira con Títeres, con Lugones y con Lady Vicker, y yo todo el viaje los volví locos. Dale, cuando volvamos vamos a hacer una murga uruguaya, dale, negro. No, pero vos estás loco, me decía. Vamos a una murga uruguaya en bolsón, me decía, vos estás loco. Sí. No, le digo, dale, pero ¿quién va a cantar? Me decía, le digo, bueno, cantamos nosotros, le decimos a la chica, no sé, algo, alguien vamos a encontrar, dale, vamos a armar algo. No, no, dejate joder, no. Y así pasó, yo cuando volvimos, digamos, empecé a buscar gente, a ver quién quería, así de a poquito fue armándose. En su principio éramos 5, me acuerdo, 6, y bueno, lo agarramos al Franchi Giordano, y dijimos, bueno, vos que tenés un poco más de experiencia, vos nos vas a dirigir, y bueno, y vamos para adelante. Y me acuerdo que ensayábamos lo que era La Fuente, uh-huh. Así que una experiencia re linda, ¿viste? Empezamos ladrando como perro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Era lo que había en ese momento, ¿no? Y así nació Otro Cantar, digamos, de a poquito después, casi al año, un poquito menos, se sumó Jorge, porque Franchi, pobre, ya no daba más, no podía más, o un poco antes, no me acuerdo bien, pero ahí, meses, ahí se sumó Jorge, que bueno, vino a aportar bastante desde lo musical y desde la letra, obviamente. Y bueno, así empezó a caminar la murga de a poquito, ¿no? Que fuimos sumando gente y acá estamos. Ah, bueno. En mi caso fue, bueno, te cuento un poco la otra parte de la historia, ¿no? Yo tenía unos 16, 17 años, me acuerdo que apareció Jaime Ross en mi vida musical, ¿no? Sí. 6, 17 años, 18 años, de la mano de, no me acuerdo quién, la Radio Nacional, creo que lo pasaba a la tarde. Ajá. Sí, sería Ullero, mirá, pegar en el poste. Y bueno, el tema es que me gustó mucho el sonido ese, no sabía qué caraxo era, ¿viste? Entonces, nada, lo dejé, como no teníamos mucho acceso a material acá en Bolsón, seguí con lo mío, que eran los Beatles, ¿no? Pero me acuerdo que cada tanto, mirá ese Jaime Ross, ya lo tenía más o menos junado. Y me voy a Buenos Aires, bueno, me voy a estudiar afuera, después me voy a trabajar a Buenos Aires. Y en Buenos Aires integro una banda de heavy metal. Ajá. Creo ha sido donde me ves, claro. Toqué una banda de heavy metal, una cosa tipo Joe Satriani, una cosa así. Y el batero era uruguayo, viste, vive de Montevideo. Que bueno, conocés, Marcelo, porque siempre suele venir a visitarme y te toma siempre de remis. Sí. Remis es Marcelo, dicho sea de paso, ya no es grande. Claro. Y nada, el tema es que el flaco me dice un día, me dice, yo soy de Uruguay, mirá, vos sabés que me gusta mucho Jaime Ross, le digo, nunca tuve mucho acceso a material, le digo, yo tengo pila de material, me dice, yo tengo mucho material en casa. Mira. Venite a casa un día, tomé unos mates y te empiezo a mostrar. Y tal cual, fui un día a la casa, caí, y al lado de todos los compas de Zeppelin que tenía, qué sé yo, de Dream Theater y no sé qué, la madre en coche que escuchaba a él. Claro. Tenía la colección de Jaime Ross, la colección de Contrafarsa en ese momento, que estaba muy en boga. Uh-huh. Y tenía antologías de murga desde el año 37 en adelante. El loco, ¿viste?, se había dedicado a compilar con amigos de amigos. Y me hizo escuchar un día y yo la verdad que la flashé sobre todo con un tema de Araca Lacana, que es muy como significativo porque habla de la murga compañera, ¿no? Uh-huh. Y y me quedó sonando, esto sería año 99, 98, 99. Entonces el loco me dice termina un año y me dice, che, mirá, Carnaval arranca ahora unos días, si querés, en vez de irte para el sur, quedate unos días acá en casa, porque yo alquilaba y siempre cortaba el alquiler en diciembre, ¿no? Uh-huh. Quedate unos días en casa y nos arrancamos para Montevideo. Mirá. Y arrancamos para Montevideo, efectivamente, la primer murga que veo en vivo en lo que sería el Club Defensor Sporting fue la Colombina Che, con un espectáculo maravilloso que tenían ese año, que habían salido ese año o el año anterior, uh-huh, con la dirección de Jorge Bailando, que años después lo venimos a conocer acá en Bolsón. Y me alucinó todo, o sea, mi primer impacto con la murga fue ver una murga en vivo. en vivo. Claro. O sea, en mi caso fue ver una hamburga en vivo, sí, y en directo, ¿viste? Comiendo churro, tomando mate y viendo unos nietos ahí que estaban haciendo cosas raras para mí, ¿no? Claro. Porque una cosa era escuchar la música, otra cosa era ver los que estaban haciendo arriba del escenario. Sí, diferente. Y fue tremendo, para mí fue tremendo, eso fue un impacto tremendo. Y yo me había enamorado de la Colombina, dije, bueno, la Colombina obviamente es una murga espectacular. Yo conocía algo de la Falta, pero para mí la Colombina era la murga. Y me dice, no, bueno, mañana tocan unos muchachitos, dice que la vieron rompiendo, que pueden llegar a salir primeros este año. Me dice, ¿quiénes son? Me dice, Contrafarsa. Ah, la Contrafarsa, digo, sí, la escuché en tu casa. No, me dijo, tenés que ir a verlo. Y arrancamos para Teatro de Verano y efectivamente vi El Tren de los Sueños en vivo y ahí sí que me terminé de enamorar ya perdidamente, pero perdidamente dije, no, esto es lo que tengo que hacer yo. Mira. O sea, colgar la guitarra eléctrica y dedicarme a hacer esto. Bueno, la guitarra eléctrica todavía no me la descuelgo, pero claro, me la estoy descolgando de a poco. Sí. Pero el tema es que, nada, eso fue, para mí fue un impacto tremendo ver a la Contrafarsa en vivo y verlos a 30 metros del escenario, una cosa que fue demencial para mí. Después de ahí me fui un tiempo de viaje. Me fui a Bolivia, anduve por ahí haciendo un mochilaje. Y allá me contacté con muchos uruguayos que andan haciendo, digamos, lo que es el paño, ¿no? Vendiendo piedritas, cositas. Y todos ellos murgueros, por supuesto, ¿no? Y por supuesto la charla era la murga. Mm. El toque era la murga, hablar de murga. Claro. Hablar de esto, todo siempre terminaba refiriendo a la murga. Y resulta que, claro, termina ese viaje y me vuelvo a Bolsón para ver qué iba a hacer de mi vida. Probablemente, o sea, tenía la posibilidad de irme afuera a tocar con un amigo canadiense que había conocido. Y me dice un amigo de acá, che, mirá, entré en una murga que se armó estilo uruguayo, que la manejan unos pibes ahí, ¿querés venir a ver un ensayo? Dale, le digo, voy al Centro Cultural Galeano y me encuentro con los muchachos ensayando, ¿no? Estaba Francis Jordán, estaba acá el Caballero. Yo estaba de portero, ¿te acordás? No me acuerdo. Sí. Pablo Giordano, estaba, bueno, José Colihueque, que es mi amigo. No, este, no es José. Estaba Roberto Conti, me acuerdo también, si mal no me acuerdo, sí, estaba María, había un par de personajes ahí. Sí. Y fui a escuchar un ensayo y me encantó cómo estaba sonando la cosa, ¿viste? Uh-huh. Entonces me dice José, mira, si te querés quedar, dice, estamos buscando voces. Ahí estaban los hermanos Ishikawa, sí, ¿cómo olvidarlo? Este, Santiago y Juan Cruz. Juan Cruz. Y así fue, me quedé, me fui quedando, encontré con la que es hoy en día mi compañera, este, ya ningún viaje a ningún lado, ya sentarme acá. Y bueno, entré a cantar en la murga y a los dos meses de estar en la murga, Franchi Giordano cuelga los botines, porque tenía otros proyectos, y a quién se pone el gorro, ¿no? Sí, yo dije, si ustedes quieren, yo arranco, pero yo sabía arreglar tanto como de capar mono, una cosa así, sí, no tenía idea lo que era arreglar dos voces. Claro. Digo, muchachos, si ustedes quieren, arrancamos, pero bueno, ténganme paciencia y confianza que vamos a ver qué sale. Y efectivamente, bueno, la cosa empezó a marchar de a poquito. Me acuerdo que el primer tema fue un tema de Ladia Blasquez que arreglamos, Corazón Mirando al Sur, sí, un taquito, ¿viste? Que le hicimos, sí, murga. Y ya la cosa me empezó a gustar y ya me fui metiendo y cada vez metiendo más, investigando, hasta que, bueno, y seguimos en ese plan de investigación, ¿no? De tratar de escular el estilo hasta las últimas consecuencias, si es que hay últimas consecuencias, como creo que nos haya, creo, no, que esto sigue siendo. Cada vez que uno ve el carnaval se da cuenta que digamos, sigue habiendo murgas tradicionales, pero están rompiendo las estructuras constantemente. ¿Viste? Sí. O sea, lo que por ahí sostienen es la presentación y la retirada. Claro. Después en el medio, dentro de esos 45 minutos, sí, los tipos se permiten hacer los cuplés cuplés. Bueno, después estaría bueno que hablemos un poquito de las partes del espectáculo, el formato, claro, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Seguro. Los cuplés ya pasan a ser una cosa más parecida a un salpicón extendido o un salpicón acupletado, como quieras llamarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, ya no hay un formato bien fijo. Sí, en sí, las murgas tradicionales, como decía Marcelo, jugándose a un esquema que es el clásico tradicional, ¿no? Presentación, salpicón, cuple 1, cuple 2, canción de retirada y la retirada en sí. La bajada. Y la bajada al final, por supuesto. Claro. Mirá. Bueno, ahora me van a contar un poco la trayectoria del grupo, cuándo arranca el primer espectáculo. Pero vamos a ir a presentar el tema ese que... Lo que vamos a escuchar ahora es un poquito de lo que contaba Jorge recién, que es la presentación del espectáculo El Tren de los Sueños, de la Murga Contrafarsa del año 2000. Con este espectáculo ellos ganaron el carnaval. Bueno, para sacarse el sombrero, la dirección... Pitufo Lombardo, quizás el más grande director de murga de los últimos 40 años, y esto dicho por muchos directores de murga uruguaya de Uruguay. Mirá. Se reconocen al Pitufo como uno de los grandes directores, junto con Cachela o con Tito Pastrana, que va a entrar en la historia seguramente de la murga, ¿no? Vamos gran... adelante entonces. Bueno, siendo las 19:30, estamos a la mitad de este programa, vamos a ir a escuchar este tema. Allá venimos. Bien. Por las cosas más queridas, por la cuna y el zaguán, por la luna en el parral, por la fiesta de la vida. Ay, la, la, la, la. El regazo de mamá, un abrazo de papá y una noche de nostalgias, un envido y una flor, una copa de licor y en mi pecho tu fragancia. Caminar sobre una serpentina. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720, responsabilidad, servicio y puntualidad. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Pollería Pío Pío, especialidad en pollo fresco, hamburguesas, pechugas, supremas, pata muslo, rochette, arrollados, las mejores milanesas del bolsón de pollo y de carne. Pollería Pío Pío, Ascona 3289, esquina Sarmiento, abierto de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22. Próximamente delivery. Fin espacio publicitario. Todos los lunes arrancamos la semana a toda murga. Si querés participar, venite, trae tu material, compartamos un aire de carnaval todo el año. Los lunes, 19 horas. La Murgoga por Radio Goga. 103.5 o por internet www.goga.fm. Todos los lunes arrancamos la semana a toda murga. Si querés participar, venite, trae tu material, compartamos un aire de carnaval todo el año. Los lunes, 19 horas. La Murgoga por Radio Goga. 103.5 o por internet www.goga.fm. Venimos, acá estamos otra vez al aire. Bueno, vamos a mandar de vuelta los teléfonos, ¿eh? Vale, son las 19:38, ¿no? Claro, para decirnos algo, insultarnos, no sé lo que quiera. Estamos en el 44-55-800 o en el 44-55-999. Y si no, nos puedes estar escuchando por www.goga.fm.com. Bueno, yo quiero recordarles que el viernes próximo, el viernes 18, en Salón Armos a las 22 horas, tenemos la segunda función de La Murga Otro Cantar, que presenta el espectáculo La Comunicación. En este caso también vamos a tener una previa de unos músicos que invitamos, que se llaman, sí, Como Lonja. Sí, una cuerda de candombe que suena que buenísimo. Sí. ¿Se acuerdan los integrantes ustedes de la cuerda? Y algunos, está el Franchi Giordano, Fran Firpo, Jorge Lucero, Vanina. Bueno. Y hay varios más, pero la verdad que no me acuerdo. Bueno, si llegan a estar escuchando, muchas gracias por el aguante, ellos que nos confirmaron. Sí. Está buenísimo. Y bueno, están todos invitados, sale 30 pesos la entrada y se venden ahí. Va a haber entradas por ahí anticipadas, ¿eh? Ya vamos a avisar si para mañana van a estar las entradas, así que, porque sucedió algo, o sea, la vez pasada nos quedamos casi sin entrada. Y bueno, vendimos bastantes anticipadas y bueno, vamos a volver a hacerlo. Aparte, hay algo diferente que la vez pasada, o sea, entraron 250 personas en el instituto, pero en Armos no entran más de 140, no sé, cómodas, digamos. Entonces hay que estar atento. 150 si son muy amigos. Claro, que se pueden toquetear un poco. Claro, uno arriba del otro. Pero estén atentos, digamos, a la venta anticipada o a estar temprano por una cuestión de espacio, porque no se puede meter tanta gente. Va a haber buffet. Va a haber buffet. Si van con hambre, mejor. Así como se pone el buffet. Porque va a haber panchos, va a haber pisetas, va a haber tortas, va a haber café y Coca-Cola y esas cosas. De todo un poco. Sí. Bueno, estábamos entonces con el tema de la trayectoria de La Murga Otro Cantar. Sí. Que yo tengo acá una reseña del grupo. Sí. Y bueno, habla que desde 2003 arrancaron con los espectáculos y en el 2004 hicieron repertorio, ¿no es así? Sí, en el 2004 lo que hicimos fue un poco poner en digamos, sacar así a la calle, si se quiere, una serie de canciones sin ningún tipo de hilación entre ellas, simplemente son las canciones que fueron apareciendo durante un año de ensayo, ¿no? Entre, bueno, que figuraban Gira, Corazón Mirando al Sur, todos tangos, algún que otro. Dicen que La Murga es una, claro, eso es un tema de La Falta y Resto, por ejemplo. La verdad que fue lindo la experiencia de empezar a cantar en público, ¿no? Con cosas que no eran nuestras, digamos, pero, o sea, sí, algunos arreglos y demás que había hecho Jorge, por ejemplo, en los tangos y esas cosas, pero claro. poder ver qué nos pasaba así con la gente, digamos, ¿no? Una cosa es el ensayo, ¿viste? Donde vos te retroalimentás de tus compañeros, pero otra cosa es ver a, inclusive ver que cómo reacciona el otro. Inclusive fuimos a cantar un cumpleaños de 15 una vez, ¿te acuerdas, Marcelo? Sí, que estaban todos de escabio, claro, y nosotros cantando ahí, sin sonido, sin nada, y la gente le gustó igual, ¿eh? Claro. Estuvo maravilloso, o sea, la verdad que fue un puntapié importante. Y en esa época también tocaban la fiesta de la fruta fina. Tocamos la fiesta de la fruta fina, un poquito después fue eso. En 2005, claro, con Murgabar, ¿ya? Con algunas canciones de Murgabar, sí, dando vueltas, ya estaba medio como... Se estaba alistando lo que iba a ser el Circo de la Vida. Con eso con Murgabar fuimos a Roca, ¿no? Sí, con Murgabar fuimos a Roca, sí, hicimos una... Ahí sí, una hilación que tenía que ver con los poemas. Sí. Elegimos algunos poemas lindos, un buen laburo de Pablo Giordano haciendo selección de poemas. De Oliverio Girondo, de Borges, cosas muy lindas, muy bonitas. Y nosotros íbamos hilando esos poemas con alguna canción que tuviera que ver, ¿viste? Ya había una idea de hilación, que es esto lo que después hay que hablar un poquito del formato, ¿no? Claro. Teníamos una idea de hilación de espectáculo, quiero decir, vamos a hablar de la nocturnidad, ¿no? Entonces había dos o tres poemas que hablan de la noche y alguna canción que hacía referencia, ¿no? Canciones, por ejemplo, como Música de los del Pueblo, A Redoblar, por ejemplo, que es un himno murguero también, Ya teníamos una idea de lo que queríamos más o menos hacer y ya teníamos lo que era el gen de lo que posteriormente sería el Circo de la Vida, 2006. Claro, sí, acá el Circo de la Vida. Después viene el Expreso Montevideo Bolsón. Sí, 2008. Sí, el Expreso fue... Bueno, primero el circo estuvo... Dejamos hablar un cachito del circo, que fue una experiencia muy importante esa, porque vino Manuel Prado, Manila, hacemos los... Todo lo que es los arreglos teatrales, y fue la primera vez que salimos con un espectáculo ya directamente hilado como formato murga. Con una presentación, un salpicón, los cuplés. Hablaba de la vida como un circo, entonces tenía el paralelismo, por ejemplo, del que hacía malabares para llegar a fin de mes, era el malabarista. Claro. Acá con los equilibristas. Los equilibristas, los que buscaban, los trapecistas, que eran los que buscaban sobresalir por encima del otro. Eran dos hermanos que se odiaban, ¿viste? Claro. Y después la mujer barbuda y el hombre bala, que éramos acá estos dos. Acá yo hacía de mujer barbuda. Claro. Y la verdad que fue graciosísimo, a la gente le gustó mucho y nosotros entendimos que podíamos salir a la cancha con el formato ya, un formato armado. Y después sí, apareció Expreso Montevideo Bolsón, que era supuestamente un viaje que hacíamos de retorno de Montevideo hacia Bolsón, después de haber participado en Carnaval, supuestamente, ¿no? Y nos encontrábamos con que queríamos cruzar a Argentina y estaba el puente cortado. Estaba el tema de las papeleras, las papeleras. El fantasma de la desunión, que estaba Franchi en ese momento. Y Giordano hacía, Franchi Giordano hacía el fantasma de la desunión, ¿no? Cantaba, tuvo una serie de cuartetas ahí. Y ahí venía, estaba Tejano Asesino y todo eso. Tejano Asesino con el bombón asesino, que él dijo con la propaganda esa de clavo que te clavo una bombita. La sombrilla. Nosotros le mandamos una bombita. Claro. Que estaba Letrota, que hacía de Bin Laden. Que estaba buenísimo. Estaba muy bueno. Ese espectáculo está muy bonito. Está muy bonito. Y después de ahí sí saltamos, dos años después, a Ciclos. Ciclos, que ya fue un espectáculo mucho más acabado, mucho más logrado. Hablaba de los ciclos de la vida, ya con una temática un poco más trascendental, si se quiere. Y con un formato más parecido al de la Catalina. O sea, ya ahí directamente eliminamos todo lo que sea el salpicón, o sea, el salpicón de actualidad, lo sacamos. Y directamente nos dedicamos a hacer cuplés. Hicimos cuatro cuplés en ese espectáculo. Así que un lindo espectáculo, duraba como una hora y cuarto, me acuerdo. Era larguito, pero se pasaba rápido. Inclusive fueron invitados por la Catalina. Fuimos teloneros de la Catalina en el hoyo. En el hoyo, y en Puebla también. Les encantó el espectáculo y después nos juntamos a compartir ahí unos canapés y unas bebidas exóticas, qué sé yo. un yogur, una cosa así, viste, una leche chocolatada, porque tomamos eso, ¿no? Sí. Y a charlar un poco de filosofía. Sí. Y nos comentaron que estaba muy bien el espectáculo, les había gustado mucho y que no teníamos nada que envidiarle a una murga, digamos, de segundo que estaba nivel. Arrancando en Uruguay. De segundo nivel, claro. Si ustedes prolijan algunas cosas, decía, pueden llegar a ir allá, digamos, ¿no? A lo que es la murga joven y demás. Porque fue el primer espectáculo que nosotros pusimos, digamos, medianamente bastante carne al asador con el tema del vestuario, maquillaje, digamos, ¿no? La puesta en sí. Claro. Entonces, bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. La verdad que para nosotros fue una experiencia linda. Y lo que viene sucediendo año tras año, digamos, es que generalmente estamos como siempre cambiando, no la mayoría del grupo, pero hay mucha gente que viene, hace su experiencia en la murga y decide seguir su camino por otras cosas. Y digamos, entonces eso lleva a que, digamos, siempre hay que remar y remar y cuesta un montón, digamos, sí. ¿No? Porque, digamos, hay gente, esto que te digo, llega y, bueno, hasta que se aprende lo que de la manera que uno quiere laburar o uno aprende también a adaptarse al tiempo de los demás, y conocer el género, enamorarse del género y demás, lleva un tiempo, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros que somos los que hace más tiempo que estamos, digamos, es un doble esfuerzo, pero está buenísimo también, digamos, ¿no? Porque se puede sostener y bueno, uno lleva la pasión. Sí, es el motorcito, esto, ¿no? Que sí, va para adelante. Está buenísimo. Tal cual. ¿Quieren que antes de compartir el tema que teníamos, contar un poco el formato de lo que es murga? Como que no está muy claro, así que aclaremos a la gente. ¿Cómo empieza una murga uruguaya? Bueno, generalmente el espectáculo en sí arranca con la entrada de la batería, ¿no? Y el grupo bailando atrás para colocarse frente a los micrófonos, porque recordemos que este es un género que requiere de cierto sonido por una cuestión sonora, valga la redundancia, ¿no? Del estilo. Luego arranca lo que sería la canción de presentación o presentación, que suelen ser una serie de músicas enganchadas, ¿no? Serie de temas enganchados, por supuesto con una letra completamente cambiada, uh-huh. Y con arreglo a 3-4 voces. Donde generalmente, básicamente lo que se dice, acá está, acá llegamos, bueno... Se cuenta lo que más o menos se va a tratar el espectáculo, digamos. Sí, ¿no? Sí, en algunos casos sí, en otros casos directamente es una presentación directamente sí. Que podría haber aparecido en cualquier otro espectáculo. Luego, integrantes también es importante, porque tiene una cantidad de gente, ¿no? Sí, una murga de estilo uruguayo tiene, idealmente son 13 cantantes, 3 de la batería y el director son 17, ese es el número ideal. Hay murgas que salen con más gente, pero no digamos a carnaval o a competencia, claro. Y hay muchas murgas que vienen con menos, por ejemplo, la falta siempre viene con 10, 9 cantantes, uh-huh. ¿No? En el coro. Sí, lo que sí es inamovible es el número de la gente de la batería, que son 13 sí. La batería, bombo, redoblante y platillos. Una batería americana, digamos, desarmada, una batería de jazz desarmada, sí. ¿No? Sí. Y el director, que es importante también porque es el que básicamente está marcando las entradas tanto de la batería como del coro, como muchas veces hasta marcas actorales, ¿no? Como uh-huh. Para que los muchachos se vayan, vayan sabiendo dónde tienen que entrar, ¿no? Claro. Esa es la función del director. Así que bueno, y después de la presentación, que suele durar entre 5 o 7 minutos, o sea, es un temita un poquito largo, pero no tan largo como la retirada, en una murga tradicional aparecería lo que se llama el salpicón de actualidad. Uh-huh. ¿Qué es eso? Con una música pegadiza, generalmente pop latinoamericano, agarra una música así para desarmar, y le ponen una letra que tiene que ver con lo que pasó durante el año. Se cuenta lo que pasó durante el año, se hace una especie de revisión, de ahí viene la palabra salpicón, como la comida, ¿viste? Claro. En la olla, se sacaba de la olla lo que había, se lo dejaba enfriar y se lo comía como venía. Picadito. Y de eso se trata, es un picadito de temas, de temáticas, que están, digamos, se usa esta música para poder transmitirla, ¿no? Uh-huh. Luego aparece el primer cuplé, que generalmente, como todo espectáculo tiene un hilo conductor, va a ser un cuplé que va a definir ya de entrada de qué se está hablando, ¿no? Uh-huh. Si se está hablando, por ejemplo, de bueno, el caso este de lo que escuchamos recién, el tren de los sueños, aparece el cuplé de una estación, ¿no? Entonces cada estación en ese espectáculo es una temática a tratar, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ahí ya se empieza a delinear lo que va a ser el espectáculo. Y cada cuplé va a estar, digamos, ligado al anterior y al que sigue por un hilo conductor, que tiene que ver con la temática central del espectáculo. En nuestro caso este año es la comunicación. Claro. Que puede ser la comunicación de los medios, pero también puede ser comunicación entre seres humanos, ¿viste? Lo que le pasa a la gente con la comunicación, claro, y demás, ¿no? Y la falta de comunicación, entiendes, que es comunicación y falta de también. Claro, y en base a eso uno va mostrando cosas que quiere mostrar, que suceden en la realidad social diariamente. Y digamos, que también, ¿no? Como excusa sirven para hacer algún tipo de tirón de orejas, digamos, sí. y de bajada, que es muy típico de la murga también esto de... Sin ponerse en iluminados ni nada, decir un poco cosas que nos llaman la atención a nosotros sí. Como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos cantantes. Sí, denunciar de alguna manera lo que reímos. Claro, reímos de nosotros mismos también. En realidad es eso. Sí. Personas que, también que usan la comunicación o la mal usan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de eso viene, generalmente después de los cuplés, viene alguna canción de reflexión que suele ser lo anteúltimo. Y ya se larga lo que es la retirada, que ahí sí también es como la presentación, una larga seguidilla de músicas. que rematan en lo que se llama la bajada, que suele ser algo que una especie de estribillo que se repite y se repite y se repite, con lo cual la murga se baja del escenario, da una vuelta ante el público, porque eso es importantísimo también hacerlo notar. Mm. Es importante esto, que la murga baja al público, porque es un momento de comunión con la gente, o sea, claro, con el resto de las personas que están en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Un momento de hacer una vuelta al pueblo, digamos, ¿no? Porque es una murga, viene del pueblo y va hacia el pueblo, eso está clarísimo. Si vos te vas de esa guía, estás equivocado, macho, tenés que dedicarte a otra cosa. Claro. Porque la murga es del pueblo y va hacia el pueblo, es así. Hacer reggaetón. Bueno, y como esta es nuestra primera vez, vamos a compartir un tema que se llama La Primera Vez. La Primera Vez, la que primera... es un pedacito del espectáculo este del Tren de los Sueños, que habla exactamente de la primera vez. Claro, llegan a una estación que es la estación La Primera Vez. Ahí está la hilación. Señores pasajeros, Perro Murga anuncia su arribo a la estación La Primera Vez. ¡La Primera Vez! La verdad que es la primera vez que veo una estación con un nombre tan original. Pero qué linda que es, ¿no? ¿Qué, ya habías venido? No, es la primera vez. Perdona, flaco, yo soy argentino, ¿viste? Y es la primera vez que vengo al Uruguay. ¿A dónde quiere ir, caballero? A Punta del Este. Ah, disculpa, yo soy uruguayo y no conozco bien Argentina. Le pedimos a usted que recuerde esa vez la emoción que sintió él. ¿Cuántos recuerdos que me trae esta estación? Qué veterano que estoy, ¿eh? Me acuerdo de la primera vez que hice el amor con una mujer. Estábamos los dos solos en un cuarto, una música lenta de fondo nos acompañaba, las luces apenas encendidas, cuando de repente, estando uno frente al otro, ella me dijo: uno, dos, tres. Cuando quieras, mi amor, no te reprimas. Te tengo una sorpresa que no imaginas. Voy a hacerte feliz por un ratito. No te quedes ahí parado como un bobito. No te asustes, que es muy fácil. Y no te pongas nervioso. Apurad y sacate esos calzones horrorosos. Hoy los hombres tienen un gusto espantoso. Ya no te demores más en la primera vez. A veces pasa, pero los giles como vos a mí me atrasan. Si tú quieres, mi amor, ya no lo intentes. Pero págame y andate, que afuera hay gente. Somos la murga, estamos en hora. Divertido, ¿eh? Está lindo. Está bueno, sí, la primera vez. No, la primera vez. La primera vez, tantas cosas, digamos, ¿no? Bueno, sí. Para la gente que recién se suma, esto es La Murgoga por la 103.5 y los estamos invitando al espectáculo que viene el viernes que viene en Salón Armos. Presentamos La Comunicación con el grupo Otro Cantar. 22 horas, entradas 30 pesos. Así que los esperamos ahí, habrá servicio de buffet, la vamos a pasar bárbaro, vamos a divertir, que eso es lo importante. Sí, como este programa, nos divertimos bastante, ¿no? Faltó la hierba nomás, che. No sé qué pasó. Se bajó la hierba. Producción. Vamos a tener que buscar algún sponsor, las Marías, alguno de esos. Sí, a los anunciantes que están escuchándonos, así que si se pueden sumar. Estaba la hierba que aumentó tanto. Yo no puedo traer. Sí, está todo caro. La próxima trae un poquito vos, sumamos un poquito más de cada uno. Seguro. Bueno, gente, ¿quieren decir algo más? Ya se nos está yendo la horita que se nos pasó volando. Sí. Pero está bien, para arrancar está bien. Hay tranquilo. Que soltar el aire. Sí. Hasta que uno se vaya acostumbrando. Hay que, para mí, esto de invitar a la gente a ver un espectáculo diferente de lo que se suele ver acá en la comarca, está bueno. Con mucho laburo, muchísimo laburo de no solamente los que cantan, sino que gente alrededor nuestro, familias, viste, que hicieron el banque, amigos. Y bueno, los mismos que cantan haciendo a veces dos, tres funciones, no sé yo, saliendo de sus trabajos a coser, a hacer un montón de laburos que realmente hacen que el espectáculo tenga un gustito diferente, ¿no? O sea, mucha autogestión en este caso. Y se ve eso arriba del escenario porque, digamos... ¿Qué pasa, la autogestión o el laburo? El laburo. Se ve, digamos, porque la murga tiene diferentes vestuarios para algunas cosas, diferentes gorros, está bueno. Se está laburando cada año un poquitito, entre comillas, más profesionalmente desde algún lugar, si se quiere decir, ¿no? Que está bueno, está muy bueno, digamos. Ninguno de nosotros cobra un peso por esto, digamos, por hacerlo, lo hacemos porque nos gusta. Sí. Y nada más, digamos, ¿no? Así que se ve arriba del escenario eso también, digamos, ¿no? Sí, de hecho hemos invertido y ahora estamos recuperando la función. De a poco. Toda la producción que se metió acá. Está muy bueno. La guita que hemos pedido prestada y todo. Pero bueno, la gente por lo menos la va aceptando. Sí, sí, ¿no? Sí. Como pasó el otro sí, día. Sí. No, hubo una serie de comentarios súper buenos, ¿viste? La verdad que... ancho. No, ancho está... claro. Sí, sí, no, ya de movida soy ancho, claro. Imagínate. Sí. Gente que por ahí, no sé qué dice, que palmó la computadora. Sí. Sí, hay unos detalles se técnicos. Se ve el humo, se ve el humo de acá. Se prendió fuego acá el operador. Sí, sí. Yo pensaba que era lo de la marcha esta que se había hecho el otro día. Pero No, es la computadora, mirá cómo vuela. Uy, mirá el chiperí. Bueno, pero que lo agarró al final ya que lo estaba por ir. Claro. Bueno, la realidad es que trajimos un poco de música para compartir en otros formatos y bueno, tuvimos que salir a último momento por el lado de los pendra y bueno, hay un par de detalles. Bueno, los virus creo que uno trajo con los pendra. Sí, lo que a mí me gustaría es bueno, en futuros programas, si yo creo que ya si para me invitan. Lo vamos a invitar para el lunes para que volvamos a contarle a la gente cómo salió la función del viernes. Y si Dios quiere. Hablar un poquito de la historia de la murga también me interesaría. Seguro. Traer algún material viejo, como una evolución, que a mí la palabra no me gusta, pero bueno, una especie como de camino que ha hecho la murga desde que los primeros registros sonoros que hay hasta el momento, ¿no? Hasta los últimos. Sí. Acá hay mucha gente que tiene material en bolsón, porque hay muchos uruguayos y no uruguayos que les gusta mucho el género, digamos, ¿no? Bien. Y que tienen mucho material, así que el que tenga, como dice el avance claro. Traelo, lo compartimos, lo vemos, charlamos, están invitados, digamos, o sea, el micrófono de la radio está abierto para que venga uno y cuente sus historias sobre carnaval o demás, supuesto, digamos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y también está bueno volver a invitar a algunos compañeros, algunos trabajan a esta hora, otros no, y no sé qué, pero digamos, que vengan y cuenten un poco su experiencia en la murga, y cómo la van pasando, qué les pasa por dentro, digamos, gente nueva, ¿no? Sí, que estaría buenísimo. Que está viviendo esta experiencia y saber qué les va pasando, ¿no? con este género. Sí, va a haber lugar para todos, creo, que ya vamos a hablar también de la murga guacha, que es otro también. Tipo de murga que está acá hace años. Y sí, que murga madre. Todos hemos participado de una manera, yo también trabajé con la murga, vos también. Sí, señor, yo estoy trabajando con ellos, ¿no? Claro, así medio que, bueno, así de... Para este primer programita fue como un poco darle el énfasis también a la murga podemos guacha. Invitar. Podemos invitar a los guachos, claro, como a los amigos guachos que se están escuchando. Sí. Y Jiménez es uno de ellos. Claro, Jiménez estuvo. Jiménez es uno de ellos, que no se haga acá el que no, porque yo lo conozco y de ahí. Sí, Jiménez tiene muchos apodos, muchos nombres, sí, parece. Se lo conocen por muchas. Fernando también. Fernando, sí, no sé. Qué barro. Feliz cumpleaños, Flete. Y a la hora del recreo. Bueno, gente, se nos fue la hora, sí. Así que un gusto estar acá, compartiendo un poco el aire de los lunes. ¿Vamos a poner la retirada? No, no, no, porque los pendrive se fueron. Ah, este que nos mostró estaba todo prendido. Así que, creo que perdí toda la música que tenía yo ahí. Bueno, no, porque teníamos la retirada del Tren de los Sueños, sí. Que es un caramelo mumú con dulce de leche y con todas esas cosas, empalaga. Pero bueno, la próxima, no sé con qué nos vamos a ir ahora. El lunes, ahí con lo que reggaetón, nos diga el operador, creo que capaz poner. Que con el reggaetón que no salió antes. Bueno, gracias de nuevo a la gente de Goa. Gracias por venir, espacio. A Jorge. Gracias a ustedes. Y nos vemos, chicos. Un gustazo. Esto fue La Murgoga, señores. Pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor.